Hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a ir a los bifes, vamos a escuchar buena música. Y hoy comenzamos con la banda independiente por excelencia del rock nacional. Estamos hablando de La Renga. Vamos a escuchar una canción de su noveno trabajo discográfico de estudio llamado Pesados Vestigios. Se trata del número 7 del disco y es un homenaje que te voy a contar. El destinatario es Víctor Poleri, actor y amigo que estuvo en varios videos del grupo como, por ejemplo, El Rito de los Corazones Sangrando, El Final es en Donde Partí, Balada del Diablo y la Muerte, El Rebelde también. Poleri también fue uno de los dueños del Galpón del Sur, espacio donde la banda tuvo sus inicios y momentos de primeras grandes convocatorias. Entre los seguidores de La Renga se chapea con eso de que yo estuve en el Galpón del Sur. En el año 2012 falleció a causa de un cáncer de pulmón. Chizo lo despide con una letra sentida. Te fuiste lejos, mi viejo amigo. Ahora, ¿a quién consejos voy a pedir? Escuchamos este rock power de guitarra chirriante. Homenaje, se llama Pole. Hablando de la libertad. Música independiente. Música independiente. provincia hay ganas de encender los sentidos, ganas de transpirar sonidos, ganas de ser, ganas de estar. Hay provincia, hay nuevos caminos con tu prisa, hay carnavales y hay mentiras. Igual espero en tu postal. Quiero comprender tu piel, saber si fiel te encuentro en tu natura. Basta de correr, puede suceder. Escuchando N.D. Ramírez, esto nos lleva a un lugar, nos va a llevar a una provincia. Hay provincia, se llama la canción. En instantes conocemos a uno de sus protagonistas. Testimonios. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y el protagonista va a ser Marcos Ramírez, que es cantante, guitarrista, productor artístico y compositor de N.D.E. Ramírez. Un músico que está afincado en una banda que viene de la provincia de Formosa, precisamente. Marcos Ramírez forma parte de un colectivo multimedia de folk rock, así se autodenominan. Está integrado por músicos, performers, artistas, visuales, mucha gente. Siempre ahí dando vuelta. Se formaron en el año 2006 y muestra en sus obras el delirio de ser artista en un lugar de cruce, dicen. Una situación de frontera, mirada desde el lado de Formosa. Dicen que se destacan por el manejo de la imagen muy particular, donde podemos ver personajes mitológicos guaraníes en cruces con clásicos personajes de la televisión, por ejemplo. Sus canciones siempre son atravesadas por un caótico pero contundente discurso sobre la globalización. Los NDE Ramírez, le preguntamos a Marcos qué pasa con esto de que siempre hay mucha gente dando vueltas. No solo son en los discos, sino también en las presentaciones musicales. Así es cierto que somos, a veces somos muchos y a veces somos menos. Y el formato este troquelado, movible, tiene como particularidad que siempre va recogiendo nuevos talentos en cada ciudad que visita, y también tiene que ver con una idea de hacer algo dinámico, de un poco romper el molde en ese sentido de formaciones siempre fijas que propone el modelo del formato de rock industrial. Inicialmente fueron esos factores que estuvieron en juego, y después se volvió también unas ganas constantes de correr riesgos a nivel musical y a veces también a nivel logístico y a nivel organizativo, pero se traduce en una novedad constante en el vivo, y para la gente que puede ir a ver dos shows y encontrar siempre propuestas diferentes. Este es un programa de música multigéneros y a ND Ramírez le gusta jugar con eso. Tienen varias etiquetas colgadas encima, pero bien utilizadas. Sí, es un proyecto que explora las fronteras de los géneros. También venimos de una zona fronteriza, nosotros geográficamente hablando, estamos en una de las triples fronteras ahí, litoral argentino, particularmente de Formosa, pero el proyecto integrado con músicos de toda la región. La idea es recorrer justamente los límites donde los géneros se encuentran, donde pasan cosas nuevas. Y es difícil etiquetar la banda porque hay canciones que están por ahí contaminadas con o condimentadas con un género más que otro, pero en general el global de la propuesta es de fusión, y bueno, es un desafío para los paladares musicales, y nos gusta decir también que es un alimento musical de digestión lenta. NDE Ramírez es una banda independiente que graba con un sello independiente. Le preguntamos a Marcos cuánto ayudó a estar acompañados por Mamboretta Records. Me ayudó mucho porque Mamboretta Records es como una plataforma, es un término que se está usando mucho ahora, pero la verdad que define perfectamente lo que es el proyecto, un lugar donde se puede uno impulsar hacia nuevas redes, nuevos circuitos, y nos sirvió mucho porque nos ayudó a conectarnos con bandas que están haciendo lo mismo en la región. Ese es el espíritu de Mamboretta también, conectar, se define como una conectora cultural. Y nos ha hecho encontrar una escena musical que hoy por hoy está referenciada como una de las más importantes y prolíficas de la Argentina, premiada también esta escena con algunos grupos referentes como Guauchos, por ejemplo, que es otro grupo de Formosa, o hermanos, amigos. Y bueno, de Ramírez ahí también en punta de lanza, empujando un poco esta psicodelia folk rock. ¿Cuánto han logrado recorrer con esto de difundir la música? ¿Y cuánto les queda? Yo creo que cualquier proyecto musical que decida salir de su sala de ensayo es un hecho comunicacional lo que está llevando adelante, con formato musical quizás el nuestro. Y eso, la comunicación no tiene límites, o sea, mientras uno tenga ganas de emitir, siempre habrá alguien dispuesto a responder. Y más en los tiempos que corren, y en estos 10 años donde hemos justamente vivenciado esta explosión de las comunicaciones en el proceso, el horizonte se ha corrido también, y siempre van apareciendo nuevos desafíos. Yo creo que, bueno, en el 2004 hicimos el primer EP, pero salimos a tocar recién en el 2007, o sea que por ende creo que somos una banda joven todavía, como en proceso de empezar a ebullir creativamente. Y yo creo que nos queda todo el resto de ganas que tenemos para tocar, y eso es también, a veces depende de la circunstancia de la vida, pero yo la verdad que no podría hacer un análisis a futuro de lo que va a pasar, pero nos encantaría seguir tocando siempre. Escuchamos testimonio de Marcos Ramírez, forma parte de ND Ramírez. Y así es el sitio web que manejan también, por el cual difunden su música, www.nde, como te lo deletreo, Ramírez con z.com.ar. ¿Cómo piensan el trabajo de la web que tienen? Es un delirio, hay un montón de cosas para ver, para descubrir, tienen una estética muy particular. La idea es romper los moldes. Teníamos ganas, después de muchos años, de tener bandas en estilos más clásicos y de modus operandi también más clásicos, poner en desafío un poco la creatividad en todo sentido, y hemos salido a aprovechar los soportes tecnológicos en sus máximas posibilidades. Y bueno, encontramos algunos también diseñadores web audaces que se prendieron en gestionar estos delirios, y hemos logrado un sitio web que tiene, o sea, muchas cosas para ver, quizás no un formato convencional de acceso, pero la verdad es que, bueno, desde el nombre mismo de la banda, que tiene una, que mezcla el guaraní con el castellano, que el guaraní en algunos lugares no se entiende, entonces lo leen de otra forma. En Buenos Aires nos dicen ND Ramírez cuando es D Ramírez. Con esto te quiero decir que la propuesta dialoga desde un lugar de intercambio de desafíos para nosotros como creadores, pero también para el espectador como receptor de ese mensaje. Así que, bueno, a los que quieran entrar a la página www.ndrramirez.com.ar, y bueno, mucha suerte en la experiencia. Nos vamos a quedar escuchando a la banda. Aprendieron, ¿no? Es D. Ramírez. Tanto celofán. Y paredes por derrumbar. Tanto celofán. Y paredes por derrumbar. Me dopas televisión, con tanta gente gritando, queriendo hacer el millón. Ay, ay, ay, ay. Me dopa tu radio y programación. No son estos dos iguales, la misma letra, misma canción. Tanto celofán. Seguimos hablando de la libertad. poco de rock motor, sí, se llaman Siete Bancadas, pasaron por aquí por Hablando de la Libertad, El Desconsuelo. Lo que empieza a sonar ahí de fondo es Tal Cual. También van a ser protagonistas de la próxima media hora en Hablando de la Libertad. Parte de Hablando de la Libertad, escuchaste Nadie es Real. En instantes, un poco más de Tal Cual, un poco más de Hablando de la Libertad.